Yo no soy otra cosa que un periodista muy libre, extraordinariamente libre. Pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible, me divierto. De Víctor Hugo. Hola, Jorge, ¿cómo está? Bueno, está Buenos Jorge, días. Está todo el equipo de Víctor Hugo, está Marcelo. ¿Cómo estamos? Marcelo, César, estamos todos. ¿Sí? Estamos claro, todos, supuesto, sí, ¿eh? Sí. Víctor Hugo se ha tomado un tiempo de descanso. Bien merecida, sí. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Y además uno conoce y sabe que son... que Víctor Hugo no ha dejado nunca jamás el programa. Yo estuve 8 años casi, yo se hubiera cumplido el 4 de febrero haciendo el programa sin faltar nunca. Bueno, concluyó una etapa que yo tengo todavía la esperanza que recomience, pero no lo estoy manejando yo, es un tema... hay abogados de por medio, discusiones varias. Tengo todavía la ilusión de poder continuar con algo que a mí me ha hecho muchísimo bien. Periodismo independiente en la mañana de Radio Continental. Radio Nacional. No, en Continental voy a estar a partir de mañana porque a Víctor Hugo le dije ¡pa! ¡Toma, Víctor Hugo! Se está haciendo zapito en el Río de la Plata. No sé, sí, es un salvaje. ¿Te está reemplazando a Víctor Hugo? Superando. Y vamos a estar en Continental también haciendo duple Continental, Radio Nacional, más nada más. Pero 2 semanas ya en escopando el 2015. Pero si es fuerte la caída, más impresionante será mi regreso. Ya no corro, le salieron alas a mis botas. Mi cuerpo navega por el aire, flota. Voy contra todo, hago sudar al viento. Cada paso que doy va narrando un cuento. Hasta mis hazañas se asombran. La historia me persigue porque la convertí en sombra. Y los deseos me vieron nacer. Yo no soy otra cosa que un periodista muy libre, extraordinariamente libre.